Radio Nuestra que estás en el cielo. Los sábados de 15 a 18 horas con la conducción de Quique Zapata. Los periodistas, como tiene que ser, implacable, me dice, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, estamos conteniendo, hay una obra, pero... Sí, bueno, pero la obra, ¿y qué va a pasar? Digo, pero bueno, la obra estamos proyectándola hace 40 años, 50 años que se espera, nunca se hizo, pues está bajo tierra, nadie le interesa, está bajo tierra. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Yo dije, ¿qué año pasa? El año que viene, la obra apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y de cuatro no se inunda más. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Podés decir que es nuestra culpa por votar a Alberto. Podés amenazarnos con volverte loco y hacernos mucho daño. Podés llevar el dólar a 65 pesos en menos de 24 horas y ponernos un cepo. Pero no podés hacer que nos olvidemos de tu gobierno. No me voy a olvidar de Patricia Bullrich, la representante revivida de la conquista del desierto, ocupando el Ministerio de Seguridad, porque ese sí siguió siendo ministerio, persiguiendo a los mapuches y condecorando la violencia Chocobar. Se van con las manos llenas de sangre, de la sangre de Santiago, de la sangre de los 40 gendarmes que murieron en un accidente en una ruta en Jujuy, en la que no habrían estado si no los hubiera mandado a reprimir. De la sangre de un hombre muerto de una patada en el pecho por su policía maldita. También se va con las manos llenas de mugre, de la mugre que descubrió el juez Ramos Padilla, de la mugre de la red de espionaje y extorsión de la que fue parte, de ser una de las últimas personas en hablar con Nisman. No me voy a olvidar de su primo Esteban Bullrich, el adorador de los fetos ingenieros, que fue capaz de darle voz en un poema, pero fue incapaz de escuchar las voces de millones de mujeres que reclaman que el aborto sea legal para que, entre otras cosas, dejen de morirse. No me voy a olvidar de Oscar Aguat, enchastrado de la sangre de nuestros marinos del ala San Juan, que todavía no tienen respuesta al hundimiento mismo del submarino, responsable antes del desmembramiento de una de las leyes más democráticas de nuestra corta historia. Estamos hablando de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entregador de nuestros recursos, desmanteló todas las regulaciones en materia de telecomunicaciones para el favor de los poderosos y envió al silencio a cientos de medios y periodistas con ayudas del vaciador profesional Hernán Lombardi, ese que además no tiene ningún empacho en declarar que su gobierno le metió la mano en el bolsillo a la gente. No me voy a olvidar de Gerardo Morales y su crueldad, aunque tenga que seguirle viendo la cara porque así lo decidieron los jujeños. No me voy a olvidar de la innecesaria y dolorosa destrucción de la obra de la Tupac en Jujuy, una obra que ningún gobierno provincial ha sido capaz de igualar nunca. Perpetrador de la pobreza, no me voy a olvidar de esas piletas destruidas que eran la felicidad de los pibes olvidados en verano, ni de la prisión ni las torturas a las que se sometió a Milagro Sala y muchas mujeres de la Tupac, las responsables de esa felicidad arrancada. No me voy a olvidar de María Eugenia Vidal, de su hipocresía de las zapatillas blancas, de su sincericidio cuando dijo que para qué abrir universidades por todos lados si sabemos que los pobres no llegan a la universidad, mientras las escuelas se le caían a pedazos y se llevaron a Sandra y a Rubén. Y menos que menos, me voy a olvidar de vos, Mauricio Macri, que llegaste con un dólar a menos de 10 y te vas con un dólar a 65, un cepo cambiario, una inflación de más del 50% y una lista interminable de mentiras que empobreció a todos menos a tus amigos. Y no me voy a olvidar, porque ese fue siempre tu plan. Un plan clasista y de saqueo del Estado al que llamar neoliberal suena demasiado suave, demasiado aséptico. Un plan que espero que nunca más tenga la oportunidad de aplicar en nuestro empobrecido país. Quiero plaza ya no sea privilegio. Quiero vacaciones cuando termine el colegio. No endeudarlo para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la reta. También es responsable de esta miseria la reta. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Macri ya fue. Comenzábamos musicalmente, porque no nos olvidamos, sí, con ese famoso frase, no se inunda más, que alguno de estos DJs hizo una versión remix, la rescatamos, entre otro tema musical, que es el famoso tema de campaña Macri, ya fue, ¿sí? De, bueno, se utilizó en la campaña, se me ha perdido unos datos del celular acá, y un texto que pertenece a Janina Schiaffitella, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista y columnista de la querida Radio AM750, que en Córdoba la retransmite Radio Encuentros, la FM Encuentros, nuestra ex casa donde comenzamos.